rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas. Buenas. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, era yo que no me escuchaba. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Euge? Todo bien. Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Buenos días. Che, bien, bien. ¿Qué día raro ayer. Pasaron cosas sumamente extrañas. Son los días raros porque cuando ganan los buenos. Cuando ganan los buenos creemos... Sí. Que algo está dado vuelta. Claro, para mí, claro, cuando pasan cosas raras como las dos que pasaron ayer entre la tarde y la noche, una que tiene que ver con los dos policías de la Metropolitana que fueron encarcelados por la jueza Wilma López y que fueron indagados en la causa por las balas de plomo que cayeron sobre tres personas, que hirieron a tres personas en uno de los intentos de represión, en uno de los intentos de desalojo de la sala Alberdi, entre la madrugada del 12 y el 13 de marzo, que los policías estén presos, que hayan sido indagados, todo eso, la verdad es que es algo de por sí bastante extraño. Que se completa la noche cuando San Lorenzo gana a Libertadores. Son dos hechos, raros, que se dan en el mismo día y por supuesto con diferente importancia, ¿no? Obviamente a todo el mundo le importa más que ganó San Lorenzo. Y hay mucha más gente como Luis. Ayer el presidente Lamens, mientras estaba en la cancha, dijo 4 millones de personas están felices, no sé de dónde cuantificó la cantidad de hinchas de San Lorenzo. Lo que es seguro es que hay más gente contenta porque San Lorenzo ganó la Copa Libertadores que porque dos policías de la Metropolitana que te pueden matar en la calle hoy o mañana están presos. Yo no sé si eso es indicativo de algo, si eso es un dato negativo o yo estoy demasiado hincha pelotas, pero nada, se me ocurrió pensar en eso, ¿no? Yo creo que más allá de todo es un dato y es un hecho de la realidad, las dos cosas. Y bueno, como nosotros siempre decimos, y para eso nuestros programas como este informan lo que quizá los grandes medios no informan, bueno, obvio que de San Lorenzo podemos hablar si quieren, pero si no quieren es lo mismo porque se van a cansar de escuchar estos días en todos los diarios, en la radio y la televisión, del gran triunfo de San Lorenzo, del viaje de Lema y Tinelli con el Papa a llevarle la copa, uh-huh. Bueno, y todas esas huevadas, más allá del sentimiento de los que somos cuervos de después de 54 años haber podido lograr esta copa. Pero en realidad, desde el punto de vista de lo que interesa, como vos decís, a aquellos que no queremos que la policía nos mate porque estamos protestando, bueno, la información es esa es la verdad, ¿no? Bueno, entonces les presentamos, señoras y señores, el único programa de la mañana de la radio que hoy te va a hablar más de esos dos policías que están presos que del triunfo de San Lorenzo.